Parken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, aquí caminando sin mascarilla al descampado, en una ciudad bastante más aliviada en términos de multitudes, es otra ciudad. Incluso las consignas ya empiezan a cobrar otra lectura. Nos están matando, estaba leyendo ahí en un muro. Pero ¿quién nos está matando ahora? Es el virus, ya no es el Estado, ya no es la fuerza policial, etcétera. Uno empieza a releer, ya no son los encapuchados, son los enmascarillados, ¿no? Y este cambio inesperado de escenario tiene que ver con ni más ni menos que la vida. Es decir, la vida es pura incertidumbre. ¿Para qué estamos con cuentos? Puro cambio. Y invité a un amigo que ya estaba acá, un amigo muy querido, León Cohen, psicoanalista, que estuvo en el jardín hará unos meses atrás, a justamente tratar de analizar desde una perspectiva psicoanalítica qué es lo que fue esto del estallido o del desborde. Incluso le iba a preguntar qué palabra le parecía mejor, si estallido o desborde, o tenía otra. Bueno, lo invité y gentilmente accedió a venir hoy día al jardín. Pero efectivamente vamos a tener que hablar de esto otro, no solamente del estallido, vamos a tener que hablar de cómo el ser humano enfrenta ciertas emociones que aparecen frente a la peste. Una peste que además tiene en el imaginario colectivo, en el inconsciente, me imagino, de la humanidad. Hay ciertos rezagos, ciertas imágenes, ciertos miedos que han arqueado ahí sumergidos y que de repente comienzan de nuevo a aparecer. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pasa con la relación con el otro? Bueno, son muchas preguntas que tengo que hacerle a León. Y voy caminando lentamente a mi jardín, escucho el sonido de las bandurrias, respiro, estoy vivo, pero sé que andan por ahí estos daimones, estos pequeños demonios, estos seres invisibles que vuelven a aparecer de una manera tal vez paranoica. Nos golpean por algún lado. Los habíamos expulsado de nuestro inconsciente, los seres invisibles. La misma naturaleza la habíamos convertido en un objeto completamente manipulable, controlable, nosotros como sujeto y ellos como objeto. Y de pronto la naturaleza se desborda de esta manera. Hay muchas preguntas que hacerse. Voy entrando al jardín y me sale a recibir mi fiel amigo el Zorzal. ¿Quién como tú, Zorzal, que no tiene que vivir paranoias por virus, ni coronavirus, ni nada de eso? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Bien? Bien. Significa que, más o menos, yo voy interpretando el pajarístico de este Zorzal, ¿eh? El lenguaje pajarístico. Creo que me está diciendo que León tiene que haber llegado. Efectivamente, la verja del jardín está abierta. Y, uy, qué seco está esto. Uy, uy, uy, está muy seco el jardín. Eso me apena un poco, ¿eh? Está León ahí sentado, muy tranquilo, ¿eh? Muy sereno. Y vamos a ver si esa serenidad es de verdad. Y cómo enfrenta a él esta paranoia que empieza a instalarse en la sociedad, este miedo, o por lo menos esta incertidumbre. Lo vamos a saludar y le dar la bienvenida inmediatamente. León, ¿qué tal? Qué gusto tenerte acá en un jardín. Bueno, para mí también es un gusto estar contigo acá, aunque en verdad, como yo creo que muchos, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo, llevamos por dentro un sentimiento de miedo, de angustia y de todos los derivados de esa situación por lo que estamos viviendo. Específicamente nosotros aquí en Chile, estamos en una situación muy especial respecto a esto, porque lo que estábamos viviendo desde el 18 de octubre, que es lo que se llamó el estallido social, ya era premonitorio en términos de los estados de ánimo, de lo que estamos viviendo ahora. lo comparábamos con el año 73, donde de alguna manera, a pesar de lo violento de la situación, era como menos angustiante. Es decir, habían dos bandos, uno consideraba que el otro era el enemigo y que había que destruirlo, y un bando le ganó al otro. Y eso estaba muy claro y estaba muy definido, y era posible verlo, individualizarlo, tenía como un elemento de realidad muy claro. Pero una de las cosas de lo que ha estado ocurriendo el último tiempo, específicamente desde el 18 de octubre, es que una de las preguntas que la gente se hacía es: ¿quiénes son? ¿Quiénes quemaron el metro? ¿Quiénes son los que organizan esto? Y algunos, la mente entonces, frente a esa situación, recurre rápidamente a la disociación, que es un mecanismo que alivia la mente, es decir, dividir entre buenos y malos. Entonces uno responde: son los comunistas, ¿cierto? Y el otro, los otros responden: no, no son los comunistas, son en realidad, pongámosle, narcos junto con anarquistas. Y la verdad es que hasta ahora no sabemos. La incertidumbre también frente a la autoridad y los que tienen que dar una respuesta era como que nadie sabía y nadie podía controlar. Y eso entonces no es disociación. La disociación, ese orden de la mente que alivia en cierta forma, no está entonces, estaba como los agentes de persecutorios, amenazantes, estaban repartidos sin tener un nombre claro de qué se trataba. Más encima, digamos, la autoridad no era capaz de darnos un nombre y de decirnos, por lo tanto, esto es y esto lo vamos a controlar de esta manera. Y frente a eso, lo que cabía de repente era como la mente frente a esa situación, que es más próxima a lo que se llama la desintegración mental, ¿ya? Tiende a negar. Formas de negar, por ejemplo, es tratar de no pensar en el asunto y tratar de bromear, por ejemplo, tratar de ser... Que es un recurso bien chileno. No, y además... Y culturalmente, digo. Sí, claro, bromear, pero una broma como vacía, hacer como que nada ocurre, esperar que otro se haga cargo, pensar que en realidad esto de alguna manera va a salir adelante, o pensar que esto está ocurriendo exclusivamente en la Plaza de la Dignidad, aquí y allá, y en el resto no pasa ninguna cosa. Pero perdón, para sí, cerrarlo con la pregunta que tú me hiciste, esto ha avanzado a lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus, que es peor en el sentido de que también es un enemigo que no lo vemos, que está repartido en todo lugar, ¿ah? Que no sabemos si alguien se puede hacer cargo de él, porque en realidad es como que no tiene cura. Tenemos como cifras, tenemos cosas, pero en realidad es algo que avanza. Entonces nos lleva a temores primarios de hace miles de años atrás, y en realidad más que miedo nos lleva a angustias primitivas. Porque estamos enfrentados como a cosas que solamente, por así decirlo, hace miles de años atrás, solamente es un Dios nos puede ayudar. Alguien que tenga un poder omnipotente y que nos pueda salvar, ¿cierto? Porque en realidad, por ahora, tenemos que tomar como ciertas medidas, etcétera. Y por lo tanto, yo diría que un estado de ánimo predominante es una especie de angustia primaria, profunda, que está como circulando entre todos, y que una cosa que es diferente a estar nervioso, es diferente a estar asustado, porque uno está asustado porque hay algo que uno ve que lo asusta, ¿cierto? Y que lo puede enfrentar. Ahora, y el tema es que frente a esa angustia muchas veces la mente recurre, es tan intenso y tan perturbador que la mente recurre a negar. Y decir, bueno, en realidad no pasa nada, esto es mucho, no, le están poniendo mucho color, etcétera. Y frente a esta epidemia es muy peligroso, ya sabemos. Y por lo tanto requerimos que haya alguien que se haga cargo y diga, no, efectivamente esto existe, esto es, como tú decías, diabólico, por así decirlo, los daimon. Daimónico. Exactamente, daimónico, y hay que hacer cosas y vamos a hacer esto. León, el coronavirus nos pilló en una situación política y social inestable, en un cuadro de incertidumbre, en meses, bueno, en que además el ser humano primero reacciona con sorpresa, pero luego va elaborando estrategias para sobrevivir. Sobrevivimos, tal vez elaboramos algunas estrategias los chilenos para sobrevivir en esta incertidumbre. Y en ese sentido, ¿nos pilla mejor parados que un país que está, no digo perfecto, pero no hay ningún país que sea perfecto ni que vive en un Edén? No existe el Edén en la Tierra, y menos los países en los órdenes sociales y políticos, pero habían países que estaban dentro de una normalidad. Nosotros estábamos en una situación de anormalidad, llevábamos meses en la anormalidad. eso significa que estaremos tal vez mejor preparados, puesto que ya habíamos enfrentado otra incertidumbre y a lo mejor tenemos mejores defensas, mejor inmunidad en ese sentido, como inmunidad social o inmunidad psicológica frente a esta nueva incertidumbre. Este asunto del estrés crónico, de una situación como angustiosa y persecutoria, amenazante, crónica, que se instala en el cuerpo, en la mente del individuo, de la familia, del grupo, de las ciudades. Claro, efectivamente nosotros estamos como en esa situación, y por lo tanto estamos como con, de alguna manera, como con cierta insensibilidad, por así decirlo, que genera ese tipo de eventos, pero por dentro nuestras glándulas suprarrenales, nuestras neuronas, nuestro cuerpo, cierto, la posibilidad de enfermedades psicosomáticas, de reacciones alérgicas, de debilidades de todo tipo, están ahí, cierto, ebulliendo y emergiendo de diversas formas. Y curiosamente, yo quiero señalar algo respecto a esto. En algún momento esto va a pasar, puede ser en 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año más, va a pasar. Va a dejar un reguero de muertos probablemente entre gente de nuestra edad, y va a dejar todo eso, pero va a pasar. Pero cuando este estrés acumulado, ojo, a veces pasa la factura después que pasan las cosas. Cuando ya terminó. Exactamente. Es como la gente que se enferma en vacaciones. Bueno, yo. Sí. Estamos por ahí. Bueno, siempre los testimonios personales te aportan. Y lo otro que estaba tú hablando ahí de estos, de esta sintomatología, frente a la situación que hemos vivido, el racha alérgico. El otro día estaba aquí en el jardín, tal cual, y de repente un racha alérgico inexplicable en el brazo. Pensé que me había picado un bicho, empecé a mover y de repente empecé a pensar y dije, no, este racha alérgico, el cuerpo está hablando, está diciendo algo. Probablemente no me acuerdo en qué diálogo estaba, pero estábamos en la transición de pasar del tema del estallido al tema del coronavirus, que estaba recién entrando. Y eso fue hace poco. ¿Hace poco? ¿Cuando volviste a trabajar? Sí, exactamente. Claro. Entonces, claro, ahí uno ve el lenguaje del cuerpo, que no es traducible en palabras como para poder pensarlo, pero que está manifestando un estado interno psicobiológico. Esa es una cosa que ya se sabe. Hay muchas enfermedades donde se manifiesta la conexión entre el cuerpo y la mente. Eso es así. Y el sistema inmune, ¿no? El cuerpo y la mente. El sistema inmune está ahí, ¿cierto? Conectando el cuerpo y la mente, una cosa como en la cual es muy sensible todo eso. Y el estado en que nos encontramos en este momento, yo creo que justamente es de una especie de estrés sostenido. No es un estrés agudo en el sentido que haya gente por las calles que corre angustiada, que se desmaya, que etcétera, sino que es un estrés que tiende a generar cierta insensibilidad, cierta parálisis, cierta negación, que por lo tanto es menos que miedo, más angustia primitiva. ¿Cuál es la elaboración más sana de este inevitable miedo, de luego el miedo a la muerte, el miedo a la finitud, que está ahí siempre latente y lo tenemos obviamente guardado? No podemos vivir todo el tiempo con esa conciencia de la finitud de la muerte. Pero ¿cuál es una elaboración sana de esto? ¿Sería una elaboración sana, en teoría? Yo creo que en este caso, o en todos los casos en general, el primer paso saludable es el reconocimiento. Primer paso. No negar. El reconocimiento significa de que, ¿y cómo estás? Mira, estoy como angustiado, un poco asustado. Sí, pero tú, pongámosle, ¿cierto? Sí, pero tú eres sano, aunque estás en una edad, pero tú eres sano, estás bien. Sí, pero igual estoy inquieto, estoy angustiado. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, tratando de seguir las instrucciones, ser prudente, ser moderado, ser cauteloso, ¿cierto? Tampoco de desesperarme comprando cosas en el supermercado, ni nada. Voy a tratar de vacunarme contra el resfrío, como toda la gente, y tratar de tomar las medidas que la autoridad vaya señalando. ¿Qué significa eso? El segundo paso es de que no uno borre ni niegue la angustia y el miedo, sino que al reconocerla, dejar que flote en el interior de uno, de manera tal de que no pase a la acción, porque si pasa a la acción voy a ir al supermercado enloquecido a comprar cosas, voy a estar como huyendo de todas partes, digamos, en forma desesperada. En ese mismo camino puedo tener un accidente que me mate, ¿cierto? Claro. Y cosas por el estilo. Entonces, dejar que las emociones naveguen dentro de uno es lo que significa la palabra contener, en inglés holding. Dejar que eso esté ahí dentro de uno sin llevarlo a la acción. Sin tampoco llevarlo a la acción en el sentido de las palabras. Es como ponerle bordes a esas emociones, ¿no? Contenerla, claro. Y no negarla tampoco, no negarla, ¿cierto? Porque está en uno, uno siente eso, sabe que es así y hay ciertas cosas, digamos, que tiene que hacer. Que son ya sea indicadas por la autoridad o por el sentido común, etcétera, en este momento. La negación parece ser un mecanismo muy humano ante esto, y parece que hay sociedades o culturas o formas de vida que son más negacionistas, negar las emociones, negar incluso nuestra propia sombra, para usar una imagen de Jung, nuestra oscuridad, negar. Culturalmente, ¿cómo somos en ese sentido los chilenos? Bueno, creo que en eso Mr. Trump nos lleva a la delantera. Sí, claro. Porque él niega de una manera... Es el negacionista supremo, ¿eh? Claro, porque... El arquetipo del negacionista. Resulta que Estados Unidos ha estado muy confuso y desordenado respecto a esto, siendo un país... Niega el cambio climático, niega el coronavirus, niega todo. Claro, entonces... Y la población espera de que se tomen medidas frente a todas esas cosas y las consecuencias van a llegar igual... ¿Cierto? Mientras tanto, él dice algo que mucha gente lo cree porque se deja llevar por una cosa media como hipnótica de showman business, y lo cual es muy peligroso porque es el país más poderoso del mundo. Entonces, ahora respecto a ese tema en Chile, estamos en una situación delicada porque este es un desafío muy grande para la moneda, para las autoridades, para el Estado. He visto las declaraciones del presidente y del ministro de salud. En términos generales, casi estadísticos, yo diría que las intervenciones de ambos en relación a las intervenciones relacionadas con el estallido social han sido como prudentes, han sido más ordenadas, más didácticas. Han habido mucho menos piñericosas, han sido, es que es muy importante eso, porque la gente está angustiada y obviamente que si ve un presidente, un ministro de salud que está haciendo cosas que están fuera de lugar, la gente se angustia mucho porque dice, alguien tiene que hacerse cargo. Tal vez, voy a decir algo a lo mejor un poco fuerte, voy a cuidar mis palabras para no ser injusto, pero tal vez Piñera es un hombre de acción que funciona mejor en escenarios de catástrofe, digo, un terremoto, el rescate de unos mineros en el... Pero en eso, él es como un pez en el agua. Es la cancha que siente que puede el hombre de acción acelerado, hiperquinético, digamos, preocupado de los detalles, la información que está ocurriendo al mismo tiempo, se siente seguro. En cambio, en un escenario como el anterior... Que es más político. Que es más político, ahí hace agua. Mete la pata, por supuesto. Son quizás este escenario para el tipo de personalidad de Piñera... podríamos de pasada hacerle un psicoanálisis, aprovechando que cuento, está mejor preparado para este escenario, ¿no? Posiblemente, yo por lo menos hasta ahora lo que he visto, digamos, que las declaraciones han sido ordenadas, han sido didácticas, han sido claras. También Mañalich ha sido claro, por supuesto, igual ha habido metidas de pata y todo lo demás. Pero ha habido metida para en todos los países, en Italia, en España. Más grave. El gobierno está en jaque por la opinión pública en este momento. Más grave todavía. Sí. Y qué decir de Estados Unidos, lo que estaba hablando recién. Entonces, yo creo que se aproxima, de acuerdo a lo que el mismo ministro de Salud ha señalado, de que la próxima semana o subsiguiente se solicita a la población de que haya medidas más restrictivas en términos de la movilidad de los ciudadanos. Incluso interesante algo que pasó. El ministro Mañalich primero dice, no es necesario que los niños dejen de ir al colegio. Y le pregunto, pero ¿usted cree que realmente es necesario? Y al día siguiente deciden, porque los expertos habían recomendado, el comité de expertos, que son tipos serios, yo conozco a varios de ellos, epidemiólogos de data, qué sé yo. Sí, son muy buenos. Bueno, y les dicen, no es una buena medida, digamos, no es necesario. Y ellos cambian, hacen un giro, porque este es un gobierno técnico, tecnicista, donde los tecnócratas son los que han tenido siempre la palabra y donde ha faltado una reflexión política. Claro. En vez de escuchar a los técnicos, escucharon a los alcaldes. Es decir, hicieron política por primera vez. Eso me pareció interesante. Sí, que, era, que era lo que pedían, sí, que los niños se quedaran en la casa. Sí, yo entiendo la opinión de los epidemiólogos, en el sentido, digamos, de que ellos tienen una visión estadística y que si había un caso no era necesario que el resto no asistiera. Pero lo que pasa es que, si bien es cierto que en términos epidemiológicos eso es factible, en términos, por así decirlo, de psicología social, es un poco más tranquilizador para la familia y para todo, de que sencillamente se tome una medida más radical. Porque si tú dices, bueno, de cuarto medio había un niño que tenía el coronavirus y tú tienes un niño en primero medio, y tú dices, chuta, y se produce una ansiedad, un temor, y se empieza a producir que cada uno toma decisiones por su lado. Pero eso es interesante porque incorpora la variable de la psicología social. Exactamente. Cosa que si eres solamente actúas con la mirada del experto, no la incorporas. Claro. Y eso tal vez es un aprendizaje de la manera de hacer política, ¿no? Las emociones están mal manejadas en la crisis social, ¿no? Por el mismo presidente, claro, y por el gobierno, ¿no? Ahora, también he visto declaraciones de los alcaldes bastante razonables, adecuada, y en conjunto sean de izquierda o de derecha, lo cual me parece bastante bien. Yo creo que los que peor hasta ahora han funcionado han sido, para variar, el Congreso, de lado y lado. Lo único que se ve es que siguen discutiendo las pequeñas, digamos, como las pequeñas, para ellos son significativas, digamos, problemas y diferencias políticas, lo cual genera una imagen muy mala, continúan generando una imagen muy mala en la población, todos, de izquierda y de derecha, y por lo tanto en este momento yo creo que la voz de los alcaldes y la voz de algunos técnicos del gobierno, etcétera, están siendo seguidas. El Congreso debe tomar en serio esto, y de que esto es un desafío país en que todos tenemos que estar juntos, indudablemente, para enfrentar una amenaza que va a traer muchos muertos y que pueden ser muchos más si no se hace una acción ecuménica realmente acá. Es León Cohen, psicoanalista, querido amigo, hincha de la U, tenemos que decirlo siempre. Absolutamente. La próxima vez te prometo. Ah, tengo un chuncho ahí, fíjate, un pequeño chunchito en mi jardín. Siempre da suerte. Ya. Tú hablaste en algún momento, al comienzo de esta conversación, mira, y se escucha uno, mira. Sí. Ay, qué bonito. Dice, ¿qué te evoca a ti el chuncho? No, dice claramente, León, tienes toda la razón. Tú hablaste de las angustias primitivas. Sí. Y a muchos les puede sonar raro que tengamos angustias primitivas, que sigamos siendo en una parte nuestra, en nuestro cerebro, en nuestra psiqui, que haya un primitivo todavía vivo adentro nuestro, así como algunos dicen que hay un niño que cada cierto tiempo aparece y hace su pataleta, ¿no es cierto?, interior. Hablemos de esas angustias primitivas, de esa dimensión primitiva dentro nuestro. ¿Me permites que me voy a servir un poquito de agüita para... La idea mía era matear juntos, pero... No, pero aquí tengo un té exquisito. Ya, perfecto, porque no podemos matear juntos, que era la idea mía. No. Poner esto como un rito, el mate compartido. Así que voy a partir enfrentando esta severa crisis nacional epidemiológica tomando mate. Yeah. ¿Ah? Me parece muy bien, porque dicen de que el agua caliente que discurre por la faringe ayuda como a arrasar con los virus que no toleran temperaturas sobre 26 grados, ¿cierto?, etcétera. Entonces también es útil tomarse un tecito caliente, digamos, a cada rato. No hay que exagerar haciendo gárgaras con el té caliente, porque es de muy mal gusto. Y fíjate, León, que además que el mate, esas son las cosas que yo siempre he mirado, los uruguayos, los argentinos, todos mateando en la calle, conversando, sí, dándose un tiempo. El mate lo asocia como una cierta lentitud, como un rito que requiere... Me parece que es bueno en estos tiempos matear. Yo admiro eso, sobre todo la habilidad circense. Porque estar con un mate, ¿cierto?, y estar con el agua caliente a un lado y con la mochila por otro lado, caminando por la calle y conversando... Esa es una cosa como ir como el circo chino, es una cosa increíble. El circo uruguayo. Sí, total. Es una ya, cosa. Oye, León. No, la angustia primitiva. Las angustias primitivas. Metámonos ahí, en ese subsuelo. Es que, ¿sabes a qué me refiero con angustias primitivas? Me refiero a aquellas angustias que pertenecen al mundo de la psicosis. Para tenerla no significa que uno esté loco, psicótico, sino que uno puede. Todos podemos tener momentos en que funcionamos psicóticamente. Que significa, digamos, que de repente la realidad se nos distorsiona, nos sentimos tremendamente amenazados, confundidos por lo mismo, y de repente podemos llegar a hacer cosas que son inadecuadas a raíz de lo mismo. Y esa angustia, cuando crecen mucho, son muy amenazantes para la mente. Y la mente, como una forma de defenderse, esa angustia primitiva, que es una turbulencia que te desborda, ¿no? Y que tiende a generar desintegración dentro. Desintegración significa que uno, de repente, yo creo que la gente que está escuchando puede como haber sentido uno algo así, es decir, de repente uno no sabe qué pensar, piensa una cosa, después piensa otra, de repente se le viene otra cosa a la mente, de repente como que se desespera, no sabe qué hacer, vienen cosas, digamos, que generan como un terror, de repente alguien le dice cálmate, se calma, de repente viene otra cosa, se acuerda de algo, ¿cierto? Eso puede ocurrir estando uno solo, estando, y lo peor es que no necesariamente tiene que ver con un peligro externo, por ejemplo, que uno lo estén asaltando o algo así. Cuando uno lo asalta, no es una angustia primitiva. Porque ahí hay un objeto que te produce una angustia directa. Entonces uno llega y toma medidas frente a eso, etcétera. Ahora, ¿qué hablamos de contener? ¿Cuál es la actitud? Porque a todos nos ha pasado, tú lo describes y me ha pasado muchas veces. Sí, claro. Eso es lo que se llama funcionamiento psicótico, que puede durar segundos, minutos, ¿cierto? O un poco más. Ya, ¿cuál es la manera razonable, sana, de enfrentar estos cuadros, estos brotes, estos breves estos cuadros psicóticos o disfuncionalidad psicótica, por decirlo así? Claro, es interesante pensar, yo creo que todos los que están escuchando también pueden verlo de esa manera, si uno mira la mente como si fuese como una especie de escenario donde hay diferentes actores. Esa imagen me gusta mucho. Sí, ¿no? Sí. Es muy útil para poder como... Si uno de esos actores está funcionando psicóticamente y está generando una especie de desorden en el escenario y todo eso, todos necesitamos que haya otro que trate de poner calma, que trate de ordenar y que trate de llegar y de no de expulsar o de destruir a ese que está, sino que de amortiguarlo. Por ejemplo, cuando alguien tiene un ataque de pánico y llega a funcionar así psicóticamente, está seguro que en ese momento se va a morir, seguro que en ese momento le van a dar un infarto. Entonces, luego del primer ataque de pánico, cuando la persona sabe que tiene una crisis de pánico, es necesario que pueda tener dentro de sí alguien que le diga a uno mismo. Es como un observador, el testigo. Exactamente, que le diga tranquilo, tranquilo, tranquilo, León, no te vas a morir, es solamente un ataque de pánico, tú lo sabes, tranquilo, no hagas nada, espera, esto va a pasar, tranquilo, tu corazón está bien. Todos necesitamos alguien así dentro que nos pueda decir y nos pueda ayudar y contener en ese momento. Estaba recordando cuando estabas hablando esto de este teatro interior, me recordé de Rambo, el joven Rambo, el niño Rambo, como decía Gonzalo Rojas, el niño Rambo. Bueno, y él habla en un momento en una carta, dice que asisto a un prodigioso espectáculo, dice, y empieza a escribir un teatro donde surgen distintos yo, y ahí por ahí va a aparecer la frase, porque yo es un otro, o sea, no es solo un yo, sino que ese yo puede hacerse otro. O sea, esta idea de que tenemos dentro nosotros, tú dijiste, distintos actores, distintos yoes, múltiples, ¿no? En escena. Es interesante ver cuándo hacemos entrar a uno, cuando casi tenemos que funcionar como un director de nuestro propio teatro interno, ¿no? Y hay que tener sabiduría para que uno le diga a un yo de uno, eres un tonto, ¿cómo se te ocurre eso? Ah, qué vergüenza. Eres un pendejo. Ah, ¿por qué le dijiste eso a esa persona? ¿Por qué está molestando? Eres un neurótico. Claro. Eso se llama, ¿cierto? Alguien que pueda bajarle el narcisismo a uno. Ajá. A ver, eso me gustó, ese tema, el tema del narcisismo, el tema de la bajada del narcisismo. Así como hablamos de temperamentos psicóticos, hay gente que tiene cuadros psicóticos, hay gente que tiene personalidades narcisistas, ¿no es así? Claro. Pero todos podemos tener momentos narcisistas. Todos. Y eso me gustaría hablar en la segunda parte del programa, entrar en esa herida. ¿Cómo? ¿Me va a interrumpir ahora? Aquí salió un personaje del teatro. Y con la bandera de la U, Barra Brava. Claro. A León Cohen no anguero, se lo toca. Es muy anguero. León, te voy a dejar flotando esta pregunta de entender qué es el narcisismo. Dar ejemplo a lo mejor de algunas personalidades narcisistas y cuándo somos narcisistas y cuándo no, qué pasa con Narciso. Tal vez podríamos hasta contar la historia del mito Narciso, si alguien no la conoce, que es bastante bonita, muy linda. gestores culturales, emprendedores, trabajadores del arte y el patrimonio. En el diplomado Universidad Católica en Gestión Cultural podrán generar redes con profesionales creativos, investigar y salir a terreno. Transfórmate en un profesional capaz de reflexionar sobre la memoria y el patrimonio desde una mirada interdisciplinaria y contemporánea. Vive tu pasión por la cultura. Inicio de clases, abril 2020. Más información en estética.uc.cl. Voy a seguir echándole agüita aquí al mate, voy a preparar el mate, voy a hacer el espectáculo circense, aunque estoy sentado ahora, ya es más fácil hacerlo. Estoy con León Cohen, psicoanalista, analizando el frente interno de esta epidemia, que es muy importante de cuidar y fundamental de contener en este tiempo. O sea, no solamente el frente externo, psicología social, la TETU. Bueno, autocuidado psicológico es clave, tanto como lavarse o limpiarse las manos en esta crisis. A eso volvemos en unos segundos aquí en Desde el Jardín. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital, pauta.cl. Todos los días desde las 2 de la tarde, en Pauta en Desarrollo, hablamos sobre las noticias que están marcando el día, junto a Marichu Sangronis. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. De lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana, en Pauta Bloomberg, hablamos de negocios, junto a Eduardo Thompson y Gabriela Villalobos. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estamos, van a decir algunos, me carga esto, pero lo voy a repetir paródicamente, en modo coronavirus. Estuvimos en modo estallido social. Y estamos en el jardín tratando de conservar la serenidad, una mirada distante, diciendo que es tan importante como cuidar la higiene del cuerpo en estos días, la higiene de las manos, la higiene interior, la limpieza interior. Y estoy con León Cohen, querido amigo, psicoanalista, y estábamos hablando del narcisismo, ese narciso que cada cierto tiempo irrumpe dentro de nosotros. Nos narcisizamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Y me gustaría saber un poco más del narcisismo que se ha estudiado en el psicoanálisis, qué cosas te parecen interesantes compartir aquí conmigo, León. Bueno, partiendo del viejo y bello mito, los mitos tienen una información extraordinaria en ese sentido, los mitos griegos, digamos, y otros mitos también, obviamente, la historia de este joven, ¿no es cierto?, de este Narciso y la ninfa Eco, y el ir a mirarse en el agua, mirar su propio rostro, ahogarse buscando ese rostro bello que está viendo ahí. Bueno, hablemos un poco de narcisismo, León. Sí, es un término muy interesante, pero lo que no hay que olvidar es que hay que verlo desde un punto de vista procesal. Es decir, un bebé debe ser cruelmente narcisista y debe ser capaz de pensar, por así decirlo, solo en él, debe demandar que lo alimenten a él, y la principal foco, digamos, de su vida es él, ¿cierto? Y es, por lo tanto, un bebé debe ser narcisista, pero a medida de que van pasando los años y va emergiendo la realidad y van emergiendo la relación con los otros, se va produciendo un cambio en todo eso, debido a que el vínculo con los demás necesita, implica una reducción de ese narcisismo, pero no una desaparición, sino que una reducción de ese narcisismo, de manera que esa energía está al servicio de la relación con los otros. Ya que también yo, para poder vivir yo, para sobrevivir yo, necesito el vínculo con los demás, ¿cierto? Pero necesito también preocuparme, querer a los demás, tanto en cuanto también lo hago conmigo mismo. Y por eso yo creo que una de las frases más importantes del planeta o de Occidente, digamos, es: ama a los demás como a ti mismo. Claro, si tú no tienes un narcisismo propio, entonces difícilmente vas a poder amar a otro. Porque si no te ama a ti mismo, estás un poco dañado, ¿no? Para salir a amar, o estás incapacitado para ir a amar a otro, digamos. Lo más probable es que si no te amas tú, vas a estar entonces relacionándote en forma muy resentida con el mundo y con los demás. Entonces ese equilibrio es muy importante, y este momento que estamos viviendo es crucial, porque esa dinámica es esencial en lo que llamamos la solidaridad. Lo que llamamos, digamos, la experiencia social, a todo nivel. En este momento, las medidas que se están implementando, dado lo que está ocurriendo, implican la colaboración, la solidaridad, y los vínculos entre todos. Aquellos que no han logrado disminuir su narcisismo y siguen viviendo al servicio de sí mismos, ¿cierto? Como en el mito griego, van a terminar ahogándose, porque resulta de que si todos nos dañamos, también él va a terminar dañado. Es decir, tenemos que seguir las instrucciones, a pesar de que nos pueda perjudicar. Tenemos que tener fe de que esto en conjunto lo podemos enfrentar y salir adelante. Hay algunos que tienen menos recursos, otros que tienen más recursos, van a tener que ser solidarios con todo eso. Eso es muy importante. Puede haber gente, digamos, que va a implicar que va a tener muy pocos recursos, y la gente que tiene más recursos, no solamente el Estado, sino que las empresas, el mundo privado, van a tener que abrirse a una solidaridad como nunca antes vista, quizás. Tal vez esta uno de los elementos de los que se hablaba, la crisis, es que el país se estaba fracturando y polarizando, lo que es muy malo, y que había que buscar en este proceso constituyente este nuevo pacto social que reconstituyera el afecto societatis mínimo, claro, para poder funcionar, que yo puedo funcionar y coexistir con alguien que es mi adversario, pero y no convertirlo en un enemigo, como el que hablabas tú, a destruir, ¿no es cierto? Pero eso se había fracturado, uno lo veía en la familia, en los chats y todo. Tal vez esta crisis nos obligue a reconstruir ese tejido dañado y nos haga dar un paso. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? O sea, yo no sé si es absurdo lo que voy a decir, ¿cierto? Porque claro, yo no soy economista, no soy experto. No, pero ya hoy día, eso después de lo que pasó con el estallido, con eso tienes una ventaja no serlo. Claro, pero resulta que yo creo que estamos en un punto en el cual quizás las autoridades mundiales debieran parar las bolsas. Porque el desplome es tan masivo, es tan total, que es como lo que hicieron, lo que ocurrió, digamos, durante el 11 de septiembre allá en Nueva York, pero parar las bolsas a nivel mundial. Porque las bolsas son una expresión del narcisismo desatado de los grupos de poder que en esta crisis no quieren perder nada. Y no les importa en realidad lo que pase con el mundo, con la gente que trabaja en esas empresas que, claro, están desplomando. Y es muy interesante, etcétera, lo que tú dices, porque este es el titular que va a quedar. A León Cohen afirma: parad las bolsas del mundo. Bueno, claro, me gustó esa. ¿Y quién es León Cohen? pero o nos, en el fondo la idea es, de lo que tú estás diciendo, es o nos salvamos todos o no se salva nadie. Es decir, aquí no es que se salve alguien individualmente, que vaya a poder irse, crea una isla, tiene esa fantasía, alejado de todos. No. Porque ya puede llevar dentro de sí este hóspite, este daimon, que es el coronavirus. Y por lo tanto, y solo no va a poder sobrevivir. Entonces es interesante que el tema de la solidaridad, el tema del otro, empieza a tomar un relieve muy fuerte en un mundo que en general es un mundo que viene de décadas de individualismo feroz. Claro. ¿Ah? Ahora, todos tenemos el temor, por supuesto, de que hay personas de diferentes niveles que se resisten a tener esa actitud. Y por lo tanto, aquí el papel de la autoridad es un desafío enorme para la autoridad. ya sea en este tema, por ejemplo, parar las bolsas, o tener que usar los recursos, digamos, de todo el país para ayudar a todo el país, porque aquí no se trata solamente que ocurrió un terremoto en Valdivia, ocurrió un terremoto, digamos, en el sur, no, aquí está ocurriendo en todo el país, está ocurriendo en todo el planeta, por lo tanto, acá tiene que haber una actitud global respecto, digamos, a la población, respecto a los recursos, en haber recursos para poder ayudar a la gente a ser atendida en los hospitales. Claro, en ese nivel, por ejemplo, regímenes como el chino, y sin duda que es más factible porque hay una autoridad central que tiene un control y que lograron como tratar de manejar las cosas y muchos recursos además. Pero ahí empieza el hecho que le haya ido bien a China finalmente, a pesar de que en el origen de todo esto está en una falla del sistema totalitario chino. Es decir, claro, que se niega un hecho, se niega una información, como ocurrió con Chernobyl. Claro. Si eso no se hubiese negado, tal vez habríamos tenido una contención mayor de esta cadena que afectó a todo el mundo. Pero luego, como les va bien a los chinos, porque un régimen totalitario que maneja la realidad de las personas, viene la tentación de decir, chuta, funciona mejor esto que la democracia. Y lo que habría que, al contrario, es cómo fortalecer la democracia o hacerla más vigorosa a partir de esta crisis. Toda democracia tiene que tener los recursos para poder aceptar momentos de autoritarismo. Igual como un padre con un hijo, de que tenemos que aceptar que hay momentos en los cuales tenemos que ser realmente padres, aunque eso implique, digamos, algo que podría ser calificado de autoritario. Es decir, en el actual momento es necesario una unión entre el gobierno, la oposición y todas las fuerzas para generar en toda la población un estado de enfrentamiento de esta situación. Hay mucha gente que va a colaborar y otra gente, digamos, que va a tratar de evadir y no colaborar, y el gobierno tiene que tener, el gobierno y todos tenemos que tener la autoridad suficiente para combatir ese narcisismo. Oye, no te preocupes que estoy una topa que me trapiqué con el mate. No, sí. No, diferencio la tos del trapicamiento. La tos seca. Sí, porque la tos seca es mucho más catastrófica. León, yo sé que tú eres un hombre de lectura. Bueno, me puse a releer, obvio, estamos todos releyendo, los que nos gusta leer, digamos, novelas, tenemos un poco más de tiempo a veces en las casas, novelas sobre pestes. Me vienen varias a la memoria. Hay una muy hermosa de Jean Giono que se llama El húsar sobre el tejado, y que es justamente la descripción de una peste que ocurrió en Italia en el siglo XIX. Una novela maravillosa. Y tenemos esta otra, que es La peste de Camus, que a pesar que Vargas Llosa dice que no le gusta, fíjate que a mí me gusta La peste de Camus. La estoy releyendo ahora, había olvidado gran parte. Y hay un momento en que, bueno, comienzan a aparecer ratas en la ciudad, y el doctor, que es el protagonista, el doctor Rieu, bueno, todos empiezan a mirar a estas ratas, qué raro, y empiezan a aparecer los primeros pacientes, y la primera reacción es a negar, a decir, no, esto es enfermedad, esto no puede ser. El paso es decir, esto es una peste. Ese salto de nombrarla genera algo importante, y el mismo doctor como que se resiste inconscientemente a eso, y el narrador dice que las lo estoy traduciendo directamente, pero como que las catástrofes o los desastres en efecto son una cosa común, pero uno cree difícilmente en estos desastres cuando le caen a uno sobre la propia cabeza, digamos, no tiende a no creerlo, ¿no? Que los desastres no están a la medida del hombre. Uno se dice entonces que un desastre, una catástrofe es irreal, es un mal sueño que va a pasar, pero no pasa. Y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no tomaron todas las precauciones, dice Camino en una parte del texto. Y me gustaría preguntarte si te ha surgido alguna lectura o película o algo en estos días a propósito de lo que de esta peste, porque nombrémosla, la podemos llamar peste, ¿no es cierto? Sí, claro. Aunque nos lleva a la idea que somos la nueva media, ¿no? Claro, sí. Pero es un golpe al narcisismo, al ego, sí, del mundo globalizado moderno, ¿no? Hay grandes películas, La muerte en Venecia, por supuesto. Chuta, esa, claro, es muy buena. ¿Qué pasaba con el texto? Oye, la música de Mahler de La muerte en Venecia, sí, voy a buscarla, claro, ahí en mi tocadisco. Sí. La música de La muerte en Venecia. El adagietto de Mahler. Claro, claro. Es lindo. Sí, es lindo, porque ahí justamente está el contrapunto entre la belleza más pura humana y la corrosión y la destrucción que trae la peste, que en el libro y en la película es como una metáfora premonitoria de lo que se venía en Europa con los fascismos y la destrucción y las guerras. Eso es mi interpretación. Es interesante porque Thomas Mann escribe dos novelas que son, no sé si proféticas, ya preparan, están muy encima. Las dos ocurren en el ámbito de una enfermedad. Una es la tuberculosis en la montaña mágica, claro, en donde también se están jugando los arquetipos que se van a desatar después en la guerra, y la muerte en Venecia, ¿no? Así es. Mira, ahí la estamos escuchando. Ahí estamos en la atmósfera de esta Venecia contaminada por la peste, y este músico, que podría tener algo de mal en una parte o no, un personaje angustiado, tormenta, maravilloso. Sí, madre, mucho. Pues. A mí me encanta, pero me cuesta escucharlo. Además, Deep Bogart lo hace maravilloso en la película. Impresionante como lo hace, ¿no? Y él va a vivir a resolver una crisis personal ahí, una enfermedad, un estrés, un cansancio, etcétera, a este lugar que se transforma finalmente en lugar de la infección. ¿Y qué sacarías tú? ¿Qué elemento para lo que nos está pasando hoy día de la muerte en Venecia? No quiero decir que me voy a ir a escuchar a Mahler a San José de Maipo. Claro, así es la punta de la montaña arriba, ¿cierto? Pero en efecto, para los seres humanos, para nosotros, ¿cierto? Que somos maquinarias domésticas, que somos sujetos de la costumbre, la peste es un hecho original, creativo de la naturaleza, que viene a penetrar este mundo doméstico al cual estamos acostumbrados, y que en un primer momento no lo podemos creer, lo negamos, no lo aceptamos, no nos es familiar, no pertenece a nuestro mundo, hasta que estalla, que sería como una implosión, porque estalla desde adentro del mundo doméstico, de una manera que adquiere un carácter primitivo, es decir, bueno, como psicótico. La guerra y la peste, ¿eh?, son esas dos disrupciones, claro, que van marcando la historia humana. No. Pero somos lo que pasa es que somos maquinarias domésticas que nos resistimos al cambio, y lo está diciendo un psicoanalista. Imagínate. Es decir, todos nos resistimos al cambio, incluyendo los psicoanalistas, y por lo tanto el cambiar implica un desafío muy, muy grande, ya sea cuando uno quiere cambiar a través de una terapia, un psicoanálisis, o cuando de repente se ve enfrentado a algo nuevo, ¿cierto? Como decía alguien por ahí hace un tiempo atrás, a un alienígena, ¿no? Alguien que no se esperaba, no se sabe quién es, de dónde viene, ¿no? Y esto, lo que estamos viviendo ahora, es curioso cómo las palabras se repiten, ¿no? En este mismo instante estamos viviendo la presencia de un acelerante. Claro, hay el un acelerante. Hay un acelerante, sí, digamos, verdad, de la angustia. Antes el acelerante llegaba al metro. ¿Era la bomba Molotov? No, era otra cosa, una cosa que generaba que la bomba Molotov fuera muy destructiva. Sí. ¿Cierto? Ahora hay un acelerante que está generando el cambio de fase, ¿cierto? Y que la alarma continúe y nuestro mundo doméstico empieza a desintegrarse. ¿Y quién sobrevive mejor en estas crisis? El Tao habla de la caña de bambú, que es la flexible, pero que tiene raíces, que se preocupó de tener buenas raíces, pero que mantuvo una flexibilidad arriba para resistir la tempestad. ¿Qué tipo de personalidad resiste más o está mejor preparada? Porque son cambios bien radicales, claro, los que vienen para muchos, claro, los que nos están escuchando. Como lo decía hace un rato atrás, lo más importante es poder reconocer lo que a uno le está pasando, poder como contenerlo, y no actuar de una manera individualista, narcisista, ¿cierto? Poder establecer como un contacto con la familia, con el mundo externo a través de los medios de comunicación, poder estar abierto a las pérdidas narcisistas que implican de que no voy a poder hacer esto, este otro, y va a significar una pérdida de beneficios, de plata, etcétera. Y también, tal vez hacer la pérdida, esa expresión es buena, hacer la pérdida. Sí, es que hacer la pérdida es un proceso también. Es que para alguna gente hacer la pérdida es colocarla como en el límite de la sobrevivencia. Por lo tanto, en esto, la moneda, el Congreso y todas las autoridades van a ser esenciales en poder generar una situación en que se asegure una solidaridad tal de que aquellos que están muy muy privados de recursos puedan llegar a tener los recursos para sobrevivir, ¿cierto? Que van a provenir de aquellos que tienen más recursos, y que pueda como y que el término, la palabra abuso, ¿cierto? Colusión, en vez de amplificarse, egoísmo, en vez de amplificarse, a lo mejor sea hoy día superada, esta vez una prueba extrema, una para aplicar todo lo que aprendimos de lo que ha sido la causa del estallido. Exactamente, este va a ser, digamos, el gran test, el gran desafío constitucional. El gran desafío, a lo mejor no vamos a tener plebiscito, pero vamos a tener que hacer este trabajo antes del plebiscito. Esto va a ser, si logramos hacer esto y logramos salir lo mejor posible de todo esto, vamos a estar en mejores condiciones de afrontar el plebiscito, porque vamos a estar en mejores condiciones valóricas para enfrentar el plebiscito. Tú hablabas de la moneda, el poder legislativo, etcétera. ¿Qué son esas figuras? ¿Corresponden aquí? Esas son las figuras exteriores de la política. Pero corresponden aquí figuras internas que tenemos adentro, del psicoanálisis, de la mirada psicoanalítica. No, todos somos seres humanos, todos hemos sido bebés, ciertos niños, algunos han tenido, no han tenido, pero todos necesitamos, digamos, circunstancias que nos puedan contener, acoger, ayudar, ¿cierto? A nivel individual, a nivel familiar, a nivel grupal y a nivel social, ¿cierto? Y el desafío de la moneda, del poder legislativo, de los tribunales, de la policía, del ejército, de las empresas, ¿cierto? Está en generar condiciones que pueda a los millones de chilenos generarle una sensación de que no están solos, de que no están, de que aquí no es de que cada uno corre por su lado y el que tiene más poder y que tiene más se va a salvar y los otros van a morir, ¿cierto? Sino que se genere una actitud de, ok, vamos a tomar el control y aquí se va a distribuir ayuda a la gente no va a pasar hambre, la gente va a tratar de ser atendida, y que eso sea claro y definido, y eso no va a ser una cosa convenida exclusivamente a través de un discurso, sino que a través de hechos concretos, que probablemente va a implicar una acción conjunta de la moneda, del poder legislativo, de los tribunales. Oye, de las fuerzas si, de orden. Si no fuera porque están rumoreándose que van a postergar el plebiscito, sabes que eres un candidato, mi candidato constituyente, o sea, te nombro inmediatamente en este mismo momento. La verdad que yo soy un humilde arquero, nada más. ¿Una humilde arquero? ¿Alguien de la U de Chile puede ser humilde? No, pero siempre, los republicanos siempre iniciamos nuestros discursos con esa frase. Soy un humilde arquero. Humilde arquero. Lo que cambia fuertemente, donde más notamos el cambio, es en la relación con el prójimo. El prójimo en hebreo, entiendo que el término original significa el que está al lado mío, el que puedo tocar. Ya no puedo tocarlo, ¿no? Hoy día, de hecho, no nos pudimos saludar con el abrazo habitual, claro. Etcétera, etcétera. ¿Cómo cambian esos códigos de comunicación y el perder el contacto físico va a debilitar la relación con el otro o la puede fortalecer de otra manera? Hablemos de los códigos, de los lenguajes de comunicación con los que contamos los seres humanos, León. No olvidar que, digamos, la cultura hebrea, el tocar al otro, lo central es el lenguaje. Entonces, la palabra. Por lo tanto, no es la mano. La palabra, ¿no? Es la palabra. Eso es interesante. En el principio era el verbo. Claro. Dabar. En el principio era el verbo. Por lo tanto, lo fundamental en la cultura hebrea es la palabra. Entonces, cuando yo toco al otro, lo toco a través de la palabra. La palabra hablada, la palabra cantada, pero es la palabra, más que el contacto físico como tal. Qué interesante esto de recuperar la palabra como el último y el primer recurso. El gran recurso con el que contamos y que a veces está tan debilitado en nuestra sociedad, sí. Tan descuidado, nos faltan palabras, no encontramos palabras, crisis del lenguaje. Me recuerdo unos versos maravillosos de Blas de Otero que siempre he citado, en medio de la guerra civil, del dolor, del desgarro de España. Este poeta vasco dice: si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Y va enumerando todas las catástrofes y desgracias. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, me queda la palabra, me queda la... O sea, lo pierde todo. De hecho, estaba el país en ruina, habían muerto familiares de él, amigos, él estaba en peligro de vida, pero se sostenía con la palabra. A mí eso me conmovió mucho en ese poeta. Pero no solamente para los poetas, para todos nosotros, ¿no? Es que la palabra es un milagro de la emergencia psicosomática. Ya. Claro, porque imagínate, lo que uno habla viene de un lugar que ni tú ni yo estamos controlando. y que surge y llega al otro, y llega al otro como algo que también genera cambios biológicos. Y por lo tanto es algo como fundamental. Basta una forma de hablar, basta palabras para poder generar cierto cambio en un individuo, en un grupo, en un país, en una cultura. El asunto es de que efectivamente esas personas son cada vez menos frecuentes. En este momento necesitamos que haya inteligencia suficiente para que personas capaces de decir palabras que puedan generarnos alivio y esperanza puedan ahí estar presentes en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque eso va a ser fundamental para que se genere, digamos, la solidaridad. Tiene que ser una palabra que genere alivio, que genere esperanza, pero también que genere una sensación de autoridad para que uno pueda pensar, ok, no estoy solo, esta persona, esta autoridad va a enfrentar todo esto tratando de doblarle la mano a aquellos narcisistas que estén como tratando de ganar las cosas por su cuenta y salvarse por su lado, y tener también la honestidad para no pensar en sí mismo, sino que también pensar en todos aquellos que necesitan. Es decir, ese sentido patriótico, el sentido por la tierra y por sus habitantes, ese sentido ojiguiniano, casi ojiguiniano, eso yo creo que es fundamental que en este momento la autoridad pueda pensar en ese tema, porque las palabras van a ser factibles que podamos salvarnos. Fíjate que en el mundo hebreo la palabra, yo rescato ese valor tremendo del mundo, esa riqueza, ese colocar la palabra en el centro, me parece que es una maravilla eso, ¿no? Y que nosotros, que somos un país de poetas, deberíamos, como los hebreos, colocar la palabra también en el centro. Los italianos, el canto, el bel canto. Algunas de las imágenes que nos han estado llegando desde Italia, extraordinarias, es gente que se asoma al balcón en plena cuarentena a cantar una ópera. Vecinos que empiezan a cantar una canción y los otros se suman, y se va produciendo un canto que va cunando de alguna manera, que va permitiendo que entre todos se sortee ese nosotros hecho del canto. A mí me parece extraordinario en la cultura italiana. No sé si los has escuchado. Sí, escuché. Sí, maravilloso, porque es fundamental que las personas sientan que no están solos, que están junto con los demás, con sus vecinos, con las demás personas. Y eso no solamente tiene que ver con cada uno de la gente, digamos, tiene que ver también con una sensación que entregue la palabra de la autoridad, ¿cierto? Y que pueda reaccionar. Mira, ahí está. Viva cuarentena italiana. Viva la nostra sera, nella piazza del campo, qué maravilla. Qué maravilla. Fíjate que me acordó el verso de Violeta Parra cuando ella dice: el canto de todos, que es el mi propio canto, ¿no? Qué importante llegar a poder juntarnos dentro del canto o dentro de una palabra común que nos reúna de nuevo frente a la fragilidad que somos, ¿no? Frente a la incertidumbre en la que estamos, ¿no? Yo creo que es muy importante que pueda presentarse ante las redes y las pantallas de todo el país La Moneda, el Congreso, el mundo empresarial, el mundo gremial, y hagan un pacto para enfrentar junto a este enemigo, porque si eso no ocurre y están todavía calculando de que eso podría tener un costo político, y el oportunismo, en realidad eso va a implicar muertos en todos los sectores. Oportunismo es parte del narcisismo, ¿no? Es un síntoma del narcisismo. Claro, porque forma parte del egoísmo para sacar una ventaja para uno mismo, ¿no? Entonces, eso tiene que organizarlo la autoridad. De todas maneras. Y por último, León, queda este tema que te lo dejé para el final, que es el tema Vargas Llosa. Publicó una columna en La Tercera sobre la peste, recordando otros episodios de peste en la historia humana, diciendo que, bueno, que en algún momento esto pasará y será recordado, pero que lo que aflora fuertemente es, bueno, el temor a nuestra propia finitud y el temor a la muerte. Pero él reivindica la muerte, dice: si no es por la muerte, cada uno de los hechos que vivimos en la vida no se transformaría en un acontecimiento. Si viviéramos eternamente, bueno, hay una novela, Simón de Beauvoir, todos los hombres son mortales. Parece que es terrible este personaje que sobrevive a todos sus muertos, digamos, ¿no? A ver, el tema de la finitud, ¿cómo enfrentar el miedo a la finitud, el miedo a la propia muerte, la relación con la propia muerte, que por supuesto que aparece y cobra fuerza ante nosotros en un periodo de peste? Dije peste porque sí, para claro, pero un poco lo que yo tengo la impresión de que en realidad el tema del miedo a la muerte, claro, es una cosa que está constantemente en la vida de cada uno de nosotros, pero yo creo que en este momento, tratándose de la peste y de todo esto, y también estaba pasando con el estallido social previo, yo creo que la angustia es más central. Es la angustia. Lo que dice Vargas Llosa suena un poco más intelectual. Claro, eso es muy bonito, y además también decir que esto va a pasar, pero en realidad, claro, efectivamente esto va a pasar, pero ahora está ocurriendo, claro. Y ahora está empezando. Es una forma también de negacionismo, a lo mejor, indirecto. Claro, claro, ¿cierto? Claro, Vargas Llosa puede decir eso desde su premio Nobel, está muy merecido, muy bien, pero resulta que esto está pasando ahora, y es ahora cuando tenemos que ser solidarios, ahora es cuando tenemos que aceptar, digamos, toda la angustia que todo esto nos provoca. Tenemos que vivirla y elaborarla ahora. Ahora, y tenemos que esperar de que las autoridades y toda la gente que está a cargo puedan... Es necesario ver que están conjuntos, están en conjunto. Y la sociedad también, claro. Porque hay otro peligro, León. Hay una demanda legítima contra el abuso, pero también de repente se mezcla con esa secuela la idea de que siempre alguien de afuera, el otro tiene que solucionar. O sea, si pasa algo, la culpa la tiene el otro, que a veces, muchas veces la tiene. Pero transferir la responsabilidad a otro y a veces no asumir la propia responsabilidad, es decir, la importancia y la responsabilidad de cada miembro de la sociedad, de cada ciudadano, de cada persona. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad o su tarea, no sé. Claro, pero ese diálogo, digamos, entre el individuo, ¿cierto?, y la sociedad y sus autoridades puede verse entorpecido si las autoridades no toman una actitud, digamos, como la que estaba mencionando. Cada individuo va a asumir entonces una salida narcisista y va a correr con sus propios, digamos, sus propios colores, y por tanto va a ir como desplazando al otro y tratando de sacar las cosas del supermercado antes que el otro las saque, y se produce el caos social. Entonces eso es muy delicado. Es necesario como esa conversación que hay entre el individuo y la autoridad, de manera que el individuo pueda ver que la autoridad está ahí, están juntos todos, y que por lo tanto yo tengo que cuidarme, tengo que hacer caso, tengo que conectarme con mis vecinos para enfrentar todo esto, pero no para acaparar, no para desplazar al otro, etcétera, porque sé que hay una autoridad que va a poder como ayudarme en esto. Entonces, no es de que yo esté sentado esperando que la autoridad se haga cargo, ¿cierto? Y tampoco puede ser de que la autoridad se vea como incompetente o desunida. La autoridad, me refiero a todo, y yo tenga que sacar y empezar a luchar por mi propio lado. Es interesante porque esa foto de ese millón y tanto de personas en la primera manifestación en el estallido social el 18 de octubre, después del 18 de octubre, lo que uno percibía, por lo menos lo que yo percibía, era habían miles de demandas particulares, pero es porque se juntan todos, es como un clamor, una necesidad de un nosotros, sí, que parecía que estaba fracturado, dañado, débil. Bueno, ahora es donde vamos a ver si somos capaces de ser un nosotros, ¿no es cierto? Claro. Lo importante es que la autoridad no sienta que ese nosotros es un enemigo de ellos. Claro. ¿Ah? Y que ahora la guerra es otra, ahora sí que hay una guerra, pero una guerra con lo invisible que es este virus, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Pero una guerra en que todos somos parte de un mismo ejército. No va a faltar la gente que va a decir, ¿cierto? Claro, si nosotros nos unimos para enfrentar a esto junto con nuestros adversarios, que serían para algunos los empresarios o el gobierno o cosas así, entonces vamos a tratar más bien de hacerle zancadilla, ¿cierto? Porque esta cuestión puede ocurrir, eso va a ser un desastre. Un desastre, y es el Congreso, desgraciadamente, ahí se ve como algo realmente como que no tiene una incluso hasta los médicos del Congreso, digamos, no tienen una opinión. Claro, claro, eso lo he escuchado hoy día. Entonces resulta de que es un momento en el cual tenemos que pasarle la factura a las autoridades para que ellos se hagan cargo y hagan algo ecuménico, por así decirlo, por el bien de la patria. Estamos en fase 4 ante la epidemia de coronavirus, pero en realidad también estamos en ojalá pasáramos a la fase 4 en la reconstitución de esa relación sana entre la autoridad y la sociedad civil. que se rompa esa fractura, o sea, que se sane esa herida o esa fractura entre el Estado y la sociedad civil, que se ha hecho tan evidente en estos meses. Y tal vez esta sea la oportunidad. Yo te quiero agradecer mucho, León, por haber venido aquí en Fase 4 a conversar conmigo al jardín. Y te doy un abrazo, como diría Vallejo, emocionado. Aunque sea a distancia, mirándonos a los ojos, porque eso... mirarse a los ojos. Los ojos es el abrazo más profundo. Eso, mirémonos todos a los ojos de nuevo. Sí. Muchas gracias, León. Gracias, Cristian, y que nos vaya bien. Y que Chile pueda como salir adelante de todo esto unidos. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Escuchas Pauta.